de tu amor me está matando. Ya tiene enfermo mi pobre corazón. Pasan los años y te sigo esperando, y tú no vienes a matar esta pasión. Mas con tu ausencia me destrozas el alma, han marchitado el jardín de mi ilusión. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón. Tarde de espléndido verano, tú me juraste en mis brazos tu amor. Pues tus promesas todas han sido en vano, solo has clavado en mi pecho un dolor. Mas con tu ausencia me destrozas el alma, has marchitado el jardín de mi ilusión. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón. El recuerdo de tu amor me está matando, ya tiene enfermo mi pobre corazón. Pasan los años y te sigo esperando, y tú no vienes a matar esta pasión. Mas con tu ausencia me destrozas el alma, has marchitado el jardín de mi ilusión. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón. Si no regresas me moriré de pena, y si me olvidas jamás tendrás perdón.